Buenas tardes. Luego de 5 años de espera, los iquiqueños podrán nuevamente disfrutar del centenario muelle de pasajeros Prat. A mediodía, se realizó la entrega oficial de este monumento histórico, que fue construido a principios del siglo XX y que se convirtió en un referente obligado en el comercio marítimo de la zona. La remodelación de este muelle tuvo un costo de 195 millones de pesos y los recursos fueron entregados por el gobierno regional. A mediados de 1999, la Gobernación Marítima de Iquique decretó el cierre del muelle debido a que su estructura estaba a punto de colapsar. Luego de varios proyectos de diseño y tentativas de recuperación, hoy se cumplió con entregar esta centenaria estructura. La ceremonia fue encabezada por el intendente Patricio Zapata, quien afirmó que esta obra es solo el comienzo de varios proyectos que están enmarcados en la conmemoración del Bicentenario de Chile. El muelle de pasajeros recibió nuevos soportes metálicos, el recambio de maderas y la instalación de un sistema de iluminación que permitirá recobrar para los iquiqueños este tradicional paseo familiar. Persia Avendaño, Digital FM, Iquique.